porque nunca se acaba. Y esto es Cumbia Villera. Y el trapo lo llevo conmigo, yo nunca me olvido. El vino cura mis penas, ay cómo me pega. Y el trapo en el alma lo llevo hasta que muera. Las chicas y los pibes la cantan y dicen: palmas, palmas, hagan palmas los borrachos. Por mis dos amores vamos, por el vino y por el trapo. Palmas, palmas, hagan palmas los borrachos. Por mis dos amores vamos, por el vino y por el trapo. Por mis dos amores vamos, por el vino y por el trapo.